Bueno, este es el aparato que me conseguí para grabar, pues bueno. Es una especie de tarjeta que entra y vi el computador, capta las voces y lo que uno dice, ¿no? Un nuevo día. Un nuevo día. Bienvenidos a Psicotropía Visual. La clase de hoy tratará acerca de la historia de Pedro. La historia de Pedro. Un nuevo día. Nadie conoce muy bien a Pedro. Todos saben que vive con sus viejos. No ha terminado nunca una carrera universitaria. Igual siempre anda con plata, se las arregla para invitar copetas y siempre paga su entrada a los discos. Todos se sorprenden de cómo la hace, pero en el fondo nadie aperra a darle una lata con preguntas huevonas. Puedo contar que mi amigo Perro Peter of the People es una persona callada, más bien tímida, pero muy buena onda. La primera vez que lo conocí miraba a todo el mundo con cara de pico, extremadamente serio y pesado, pero al ver cómo se le formaba el rostro después de fumarse un perno de weed me di cuenta que era una buena persona y que de mala onda era solo una primera impresión. El carrete es parte de su vida, sabe que hace todas las noches y no le afecta en nada para levantar al día siguiente. Lo que sí lo atacan a ratos son terribles jaquecas por exceso de copeta acumulado en sus venas. Queda totalmente apagado de tele, tendido sobre una cama con máxima oscuridad para poder reponerse. Nunca había conocido a alguien más pastillero. Todo este proceso de recuperación va acompañado de una sobredosis de fármacos, tales como Migranol, Migratapsin, Dietocal, Rabotril, Codetol, Requiem, y unas pastillas para el cáncer que se consiguió con un pariente lejano que estaba en la pitilla. Claro está que no todos esos remedios sirven para controlar la jaqueca, pero sí para pasarlo bien. Una vez nos pegamos unas tiras de estos remedios para el cáncer y salimos a carretearlo. Rafael al volante, yo de copiloto y Pedrito atrás, que fue el primero en caer. Le dijimos que habíamos tomado 10 pastillas cada uno y que estaban pegando fuerte junto al jack que nos estábamos poniendo. Al escuchar esto se envenenó y nos pidió su ración correspondiente con ansias. Unos 20 minutos después el weón comenzó a hablar en arameo y no le quedó otra que mirar para afuera sacando la cabeza del vidrio del auto como si fuera a buitrear. Estaba ido con los ojos en blanco. Pensamos que se había muerto, pero estaba ido, y era obvio que estaba en un proceso de incubación para después manifestarse de forma brutal. En el intertanto pasamos a buscar a Andrés, donde una mina de estas tránfugas que saca a veces este hueón, se subió atrás con su cadáver de Pedrito y al poco rato comenzó a reclamar. Encontraba pésimo que Pedro estuviera hecho mierda y él no, así que pidió su dosis hasta que tuvimos que darle su tira de 10 pastillas correspondientes. Durante el transcurso del viaje nos fue contando cómo le había hecho con la mina y a medida que la había hablado empezó a tartamudear, ver cosas, digamos alucinaciones varias. Eso nos calentó a mí y a Rafa a tomar también pastillas. En ese momento pese a ser un científico, a ser un conejillo de indias, pasé a hacer mi propia medicina, a mandarnos el resto de las pastillas a medias con Rafael, entregándonos por completo nuestro psicotrópico destino. Rafa desde ahora sería una especie de Fittipaldi, el weón aceleró la máquina para llegar antes del carrete. Pensaba que estaba corriendo a la Indianápolis y me pelaba el cable con que el auto volaba y que él manejaba la zorra. Los efectos comenzaron con una doble percepción de las cosas. Veía todo de a dos, imagínense lo que significa ver dos líneas blancas en la calle, dos autos que se vienen hacia ti, uno te traspasa y otro pasa al lado, dos manubrios, tu amigo doble, todo se iba volviendo doble a medida que ibas mirando cada cosa. De repente de un minuto a otro se me apagó la tele para despertar escuchando risas y voces. Ya estábamos en la fiesta de una tal Caturri, como le decían. No entendía nada, mucha gente, estaba relativamente oscuro. Se trataba de un carrete fuera de Santiago, debe haber sido Chicureo o Talagante, pero no más cerca. Era una especie de parcela de grado, había gente afuera y adentro. El living era bastante grande, estaba lleno de cuadros, se me venían encima dándome un susto de puta madre. Pero lo más impresionante fue ver a Andrés desorbitado que me gritaba que mirara a Pedrito, que estaba fuera de control dejando fuego en la totalidad. El psicópata se paseaba entre la gente con un perro quieto en brazo y se joteaba a la vieja a la festejada. Lo más respetable le iba ofreciendo pancitos y huevadas para comer mientras el engrúmeno con un perro callejero en brazo le tiraba los cagados a la señora sin dejar de perseguirla por todos lados. Del niño a la cocina, después al comedor, era todo un espectáculo de drogadicción y descontrol. Al ver esto no pude parar de reír, estaba estupidizado, a punto de mirarme de la risa. Al ver la vida desapareció la escena, el exceso de risa copeta acumulado tuve que salir a mirar al patio y lo vi. Sentado en posición de loco funcionario, recitando una poesía de mente inentendible, pero especie de ópera recitada y cantada al mismo tiempo. Parecía una seta milenaria, sin entender frente al top. Me acerqué cuidadosamente para ver qué onda y comenzamos a hablar. Pero estaba contando lo del espectáculo de Pedro el Caliente y la vieja inocente. Siempre lo hizo, me quedé pasmado y todo se volvió negro para aparecer de golpe en el auto. Esta vez iba atrás con rasta, el mismo Peter manejaba distorsionado como si fuera su Ferrari de colección número 5. Recuerdo ver a Andrés de copiloto por el otro lado del hermano de la mina puteando con la cámara lenta a Pedro por molestar a su mamá a dejarla cagada con la torta. El bueno estaba tan hueso que cuando vino la parte de apagar las velas, bajar un poco las luces, salió la mamá con todas las tortas en las manos a contarles que el cumpleaños así. Este psicópata hecho mierda y conté que se había dado de mano y le pegó una garra un fuerte y destruyó la vieja que le hizo su largo espanto. La torta salió volando y comenzó a ver la compañera que lloraba despavorida mientras Pedrito desorbitado seguía corriendo mano como loco. La gente es un de peces distintos. Sangre de personas que pasan de la entendida. Su mente es indescriptible, no me cuenta de nada. No me cuenta de nada. Siempre las cosas de sus metas, con el tuyo y de él, ven destruyendo a todo su peso. Siempre las mías las prosperan. Destruyen, las destruyen, las destruyen su gente. Cierren en esa guerra. Veo como mi link con la realidad se pierde entre la multitud y me sumerjo en esta burbuja de gente excitada, extraña y que grita. Baila y se empuja. Ya estoy sordo y ciego. Lo único que me queda es el tacto y algo de energía para desplazarme. En estas paupérrimas condiciones físicas logro llegar hacia un lugar más alejado y ahí me instalo. Bailando muy piola al ritmo eléctrico del house, dance, Ibiza, locura, cool, dance and whatever you need to say. Ahora las flores son burbujas y su brillo multicolor me invade. La música me está ayudando y lo peor pasó. Me siento en paz y entre olas amarillas y rojas me meneo. Despreocupadamente, mi peso es cero, por ende floto y me desplazo con facilidad. Comienzo a adquirir ritmo y a transpirar. Una y otra vez, punchi punchi, otra vuelta, punchi punchi. Me estoy pasando realmente bien, la felicidad y ser gigante conmigo para donde yo quiera y conmigo. comienza a despertar de los sueños y a la fantasía. El punto cero es la evaluación total de lo que he hecho, voy a hacer y pretendo realizar a futuro. El punto cero es terminar con una mujer a la cual realmente amaste con todo tu corazón y alma y que ahora ya no es tuya. El punto cero es levantarte en la mañana y pensar en por qué te levantas y si vale la pena vivir este nuevo día o quizás mejor terminar con este vacío de una vez por todas. La vuelta al punto cero es un estado en el que tienes que decidir si quieres seguir adelante o vas a cambiar a otra cosa. Hay que tener claro que para estar en esta cabina debes sufrir algo de lo que definitivamente quieres evolucionar y escapar. Los pensamientos te invaden y te hacen miedo. La presión te carcome y te va apretando el pescuezo cada vez que tomas conciencia de la vida que estás llevando. La vuelta al punto cero es una ventana a la muerte definitiva de una persona. Estoy tratando de ver a través de ella. Probar que depara mi futuro, mi presente inmediato para vivir aunque sea por un par de segundos. Porque la vida es bella, digamos que vale la pena intentarlo.